Déjame cantar, recostado en tu puerta, recostado en tu puerta. Déjame robar un poco de espacio y aire de tu hogar. Solo por hoy, quizás por siempre, el sol solo tú lo dirás. Te haré un retrato. Escribiré un poema que al recitar te arrulle. Escribiré un poema que al recitar te arrulle.